para vencer al tirano. Cancionero libertario. Hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. Un encuentro con Damián Rodríguez, Hassan, Ángel Escobar, Chinoy, Nueva Lira Libertaria y todo el hip hop combativo en vivo. ¡Lucha popular! Este viernes 5 de noviembre a las 21 horas en el Sindicato de Marineros Auxiliares de Bahía en Blanco 76 acá en Valparaíso. La preventa de entradas está en Librería Crisol, que se encuentra en la Feria Artesanal ahí en el Ex Teatro Imperio, en Pedro Montt. Y en el restaurante El Pimentón, subida Ecuador 27. Recuerda, Cancionero Libertario. Vale 1.500 pesos en esos lugares y el mismo día 2.000 pesos ahí en el Sindicato de Marineros. El perclorato, el nitrato y el clorato. Este sábado 5 de noviembre a las 21 horas. Cancionero Libertario.